Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 14 de octubre de 2019. El día lunes nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación realizada en el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. ¿Estamos ya en contacto? Estamos en contacto con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, diputado? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo lo veo muy ajetreado. Me contaban que estaba en una conferencia de prensa ahora en la mañana. No, todavía estamos esperando la conferencia de prensa. Lo que estamos ahora es, se están terminando las resoluciones del pleno del Comité Central que se hizo ayer. Acabamos de recibir como militante del partido a la diputada Marisela Santibáñez. Un rato más se va a realizar el Consejo General del partido, que tiene que aprobar las reformas de los estatutos y que va a convocar al Congreso del partido, que debe realizarse el primer semestre del próximo año. O sea, mucha actividad para un domingo en que usted venía tranquilamente a nuestro estudio, estaba aquí, cambiaba opiniones y nos echaba una tallita cada uno. Ahora no puede. Sí, pero por lo menos acá me dan café, me dan sanguchitos. Si aquí no le dan nada. No, bueno. Pucha. Mire, Patricio pudiendo estar allá comiendo su sanguchito. Oiga, presidente, estábamos hace poco rato entrevistando a una prefecta de Ecuador, de Pichincha, de la localidad de Pichincha, una gobernadora en realidad, ese es el equivalente, que nos contaba la situación que está viviendo Venezuela, perdón, Ecuador, concretamente producto de las medidas que ha tomado el gobierno y de las movilizaciones que están sucediendo. ¿Cómo siente, cómo ve el Partido Comunista esta situación? Bueno, el primer punto de nuestra resolución es de solidaridad absoluta con los movimientos sociales, sobre todo el movimiento indigenista y sindical de Ecuador, que están respondiendo a este paquetazo que es la imposición de las medidas que plantea el Fondo Monetario Internacional, que está controlado por Estados Unidos, para otorgarle préstamos a países que están en desarrollo y que tienen, por cierto, siempre dificultades económicas. Y estas medidas son la restricción salarial, la restricción de derechos de los trabajadores, en este caso fue también el alza del combustible, el alza de impuestos a los combustibles, y otras medidas que son las que están exigiendo este movimiento que se derogue por parte del presidente. Es muy mala la situación, de acuerdo a nuestros informes, en este momento sigue el toque de queda, se ha dicho que se van a iniciar las conversaciones, pero bajo esas condiciones es muy difícil. Hay muertos, hay heridos, hay centenares de detenidos, y está el peligro latente de que la represión se recrudezca en cualquier momento, sobre todo contra dirigentes sociales y políticos que están en esta movilización. Por eso lo que nosotros hacemos es un llamado urgente a la solidaridad y que todo el mundo democrático se exprese en esa solidaridad. Diputado, volviendo al escenario nacional, buenos días. Buenos días, Patricio. Me imagino que nuestras auditoras y auditores estarán ansiosos de conocer una primicia, un anticipo respecto a estas resoluciones que se han estado debatiendo en la mañana de hoy en el seno del Pleno del Comité Central del Partido Comunista. ¿Tiene alguna novedad que pueda comunicarnos? Podría haber muchas novedades. Muchas novedades. Bueno. Yo creo que fue un pleno en que se discutió ampliamente la política internacional, y en esa discusión hacemos ver que como que están corriendo nuevos aires en América Latina, que vienen elecciones que se realizan este mes, que puedan ser muy decisivas en cuanto al cambio de correlación de fuerza entre la derecha, la injerencia norteamericana que se ha impuesto desde un tiempo a esta parte con cierta hegemonía en América Latina, en desmedro de las fuerzas sociales y políticas que luchan por instaurar regímenes democráticos, progresistas, de cambio profundo, que favorezcan a las grandes masas de nuestro país. Y estas elecciones pueden contribuir, por ejemplo, ¿de qué manera? Supongamos el candidato a la presidencia de Argentina, de la oposición, ha dicho que si él es presidente se va a retirar del Grupo de Lima, por ejemplo, lo que debilitaría profundamente las pretensiones de seguir hegemonizando toda una campaña contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, que está llevando adelante este grupo, haciéndole el juego a el gobierno norteamericano y el presidente de turno norteamericano. Esa es una primera mirada. Eso va a tener repercusiones en Chile porque indudablemente aquí se usa la supuesta crisis de Venezuela o la crisis económica que hay en Venezuela producto del bloqueo feroz que lleva adelante Estados Unidos como para decir que la izquierda en Chile, que los comunistas están proponiendo el modelo fracasado. Nosotros no estamos copiando ningún modelo en nuestras propuestas para Chile, y si fuera por eso tampoco podríamos mirar hacia Argentina, hacia Brasil, en que se están produciendo crisis, ¿no es cierto?, profundas, en cuanto a cesantía, en cuanto a pobreza, en cuanto a la miseria, etc. Nosotros, por el contrario, queremos construir nuestro propio proyecto de desarrollo nacional que sea una alternativa a la exposición de todas estas políticas reaccionarias y al modelo neoliberal, que como se ve, ha estado fracasando en el mundo, y lo más claro que tiene, sobre todo las personas, es que este modelo no soluciona los problemas de la mayoría, ni los va a solucionar, ¿no? Ni en Chile va a solucionar la desigualdad, ni los bajos salarios, ni las bajas pensiones, ni los temas de la salud, ni los problemas de la seguridad, no los va a solucionar este modelo, que ya, como digo, todo lo que tenía que dar. Entonces hay que tener una mirada distinta de desarrollo del país, tener un desarrollo que realmente permita solucionar los problemas que se arrastran por tanto tiempo. Y a eso vamos. Diputado, un alcance sí. Técnico que me hacen acá sí. Es que usted podría cambiar de manos libres a al micrófono directo que tiene el teléfono, por favor, porque estamos saliendo con altos y bajos. Ah, no estoy con manos libres. Ah, ¿no? Pero, no. Ah, ya, bueno, es otra entonces la situación. Ya, le agradezco, disculpe. ¿Puede continuar? ¿Aló? ¿Aló, aló? Ya. Yeah. Ahí sí. Ahí sí, estamos saliendo. Adelante, usted estaba tratando de... Ya, entonces, nosotros pensamos que cualquier conversación en Chile respecto de unidad, de pactos electorales, acuerdos electorales, tienen que pasar por una propuesta de desarrollo distinto en Chile. Y yo creo que de eso hay conciencia más, menor o mayor, en los distintos partidos de oposición, pero ese es un punto clave para nosotros en esta conversación, que se considere eso como una posibilidad cierta. Diputado, ¿sí? ¿Sí? Bueno, junto con saludarlo, espero que se encuentre muy bien, y quería preguntarle respecto a la unidad. Porque, bueno, ayer salió una entrevista que le hicieron a usted al Mercurio, donde ese fue uno de los elementos más centrales respecto a política de alianza, en particular respecto también a la situación con la Democracia Cristiana. Si nos pudiera también comentar en lo general, pero también en lo particular. Bueno, mire, nosotros tenemos con la Unidad para el Cambio un acuerdo, una decisión que fue ratificada por el Pleno, que vamos a dar preferencia a todas las conversaciones para pacto y acuerdos con el Frente Amplio. Y en segundo término vamos a seguir con la convergencia progresista y también con la democracia cristiana. O sea, nosotros no cerramos la posibilidad de la democracia cristiana. En esa entrevista, que está un poco truncada, que fue una larga entrevista, y después pusieron, bueno, lo que carmeñó el Mercurio, pero que no deja de ser, lo que yo digo es que puede darse la situación de que nos pongamos de acuerdo el conjunto de la oposición sin la democracia cristiana, que podría darse de acuerdo a las situaciones que se han dado en el Parlamento, etcétera, que podrían darse. Pero aún en ese caso, lo que yo planteo es que debiéramos dejar la puerta abierta para igual concordar en algún momento un acuerdo con la democracia cristiana, porque si fuera el caso de las elecciones presidenciales, o en algunos casos las elecciones de gobernadores, si no contamos en varios de esos casos con los votos de la democracia cristiana, gana la derecha, ¿no? Nosotros no estamos hablando solo de la necesidad de votar a la derecha, sino que estamos hablando de desarrollar el marco, el modelo económico que defiende la derecha, ¿no es cierto?, para cuidar sus intereses. Es por eso que decimos, ese es el peligro que nosotros vemos, que gane la derecha, no es otra cosa, no es por ganarle por votos nada más, no. Tenemos que ganarle en cuanto a la instalación de un modelo distinto de desarrollo en el país. Y para eso necesitamos las fuerzas de todos, ¿no? Claro, sobre todo la comunidad organizada, de los votantes, como se decía, en votar los votantes, y vamos a trabajar en eso fundamentalmente. Y vemos también como un factor determinante en esto lo que hagan las organizaciones sociales y sobre todo lo que hagan los trabajadores en Chile. Para nosotros ellos son el sujeto principal de los cambios. Entonces, está abierta la posibilidad. Yo vi en los periódicos hoy día, en algunos periódicos, que la democracia cristiana contestó diciendo que ellos estaban dispuestos a conversar, lo que me parece bien. Ahora, ¿en qué términos vamos a conversar? Esas son cosas que todavía hay que discutir. Pero nosotros no le cerramos las puertas a nadie. Es decir, nosotros sí seguimos con lo que acordamos en la última conferencia nacional, que es que trabajamos por un acuerdo del conjunto de la oposición chilena. Eso es en el fondo, no es otra cosa. Yo creo que es bien interesante lo que ha ocurrido con esta respuesta de la democracia cristiana, que se hace cargo de sus declaraciones de ayer, diputado. Ahora, pensando en lo que viene, hay una serie de proyectos que están prontos a ser resueltos en el Congreso. Algunos tienen iniciativa del presidente Piñera, y ha ocurrido una situación particular con la formación de una mesa técnica en La Moneda, en la cual participan algunos personeros que tuvieron destacada participación en el gobierno de la presidenta Bachelet, como el caso del ministro Valdés, o el exsecretario de Estado Osvaldo Andrade. Entonces quisiera consultarle sobre cómo ve esta maniobra del gobierno, que pretende dilatar la tramitación del proyecto de las 40 horas en beneficio de su proyecto de 41 horas en promedio. Bueno, yo siento que estos personeros se estén prestando a esta maniobra tan burda de Piñera, que a toda costa quiere atajar el proceso legislativo de las 40 horas, y que se presten por esta maniobra. No me sorprende mucho que Andrade esté ahí, porque él dijo que era inconstitucional la propuesta de las 40 horas, lo mismo que ha dicho este gobierno, que todo el mundo se mofa porque dice, bueno, es inconstitucional de 40, pero el gobierno dice que tiene un proyecto de 41 horas que no sería inconstitucional, que es increíble. Con 40 horas, dice el segundo el gobierno, se pierden 200.000 puestos de trabajo, y con 41.000 crecemos en 200.000. O sea, es risible los argumentos que se están dando, que no tienen ningún asidero técnico o de cálculo exacto, porque eso lo va a decir solo cuando se apliquen las 40 horas, recién en ese momento se va a conocer, pero lo que dice la experiencia es que no se pierden ni puestos de trabajo y que no baja la productividad tampoco, ni tampoco bajan los sueldos, no tendrían por qué bajar. Esa es una amenaza más que la hacen además los grandes empresarios. Ahora, a pesar de que está Andrade ahí, pero sin embargo el Partido Socialista ha mantenido firme su posición de apoyo a las 40 horas en el Parlamento, es así. También, lo han hecho todas las bancadas de oposición. Y en relación a este tema están unidas todas las bancadas de oposición. Tengo entendido que el martes a primera hora se realizaría, yo fui invitado ahí, invitado por la bancada transversal que está apoyando las 40 horas, para una reunión en que estemos los presidentes de los partidos de oposición, para que nos expliquen cómo va el tema de las 40 horas, y seguramente van a recabar el acuerdo de los presidentes de los partidos para que demos todo su apoyo y conversemos con nuestros parlamentarios. Y acordémonos que también hay un festival por las 40 horas. Las 40 horas se van a discutir en el Congreso el día 23. A las 15 horas empieza la discusión y el festival va a ser el día 20 en la Alameda con Portugal. El festival de las 40 horas. De las 40 horas. Ah, perfecto. Diputado, viendo un tema que tiene que ver con la política institucional del país, que es este encuentro o desencuentro entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, ¿cómo siente usted que esto está sucediendo o cómo qué partido podría tomar el común de los chilenos en torno a esta situación que está sucediendo hoy de discrepancia entre dos entidades que tienen que supuestamente velar por la justicia, ¿no? Mire, no, son entidades distintas. Así creo yo. Lo que aquí se está poniendo en cuestión es que el Tribunal Constitucional no podría ser tocado ni con el pétalo de una rosa, ¿eh? Ni serían ni podrían ser acusados constitucionalmente, ni podrían de alguna manera apelarse sus resoluciones. Hasta ahora eso va así, porque nosotros incluso tratamos de hacer una acusación constitucional contra los miembros del Tribunal Constitucional y no se pudo. O sea, y la Cámara es la que fiscaliza las instituciones públicas, pero no se pudo. Podemos hacerlo con el Presidente de la República, con los ministros de Corte Suprema, con todos los ministros, pero no podemos hacerlo con el Tribunal Constitucional. Ahora, el Tribunal Constitucional se excede en sus funciones indudablemente y ha empezado a legislar en la práctica, porque el papel del Tribunal Constitucional es preocuparse de armonizar las leyes que se van produciendo con la Constitución. Eso debe ser el papel, ¿no? Pero lo que han hecho es intervenir directamente en el proceso legislativo, han cambiado la redacción de la ley incluso, y eso no debería ser así. Entonces, qué bueno que la Corte Suprema le está poniendo el cascabel al gato, ¿no? Pero se necesita entonces de una reforma constitucional que establezca claramente qué es lo que es el Tribunal Constitucional, cuáles son sus atribuciones, cómo se debe hacer su composición, cómo se deben elegir sus miembros. Eso hace muchísima falta, ¿no? Y claro, quien tiene que mandar un proyecto como ese es el Ejecutivo. Yo dudo que este Ejecutivo lo vaya a mandar, porque existe más bien la tendencia de los partidos de derecha de defender al Tribunal Constitucional tal cual está. Bueno, eso es muy claro, diputado, si uno revisa la prensa de hoy, absolutamente cargada en la defensa del Tribunal Constitucional en contra de la tercera sala de la Corte Suprema que encabeza el juez Muñoz, que es la que ha planteado el derecho que tendría la justicia a pronunciarse respecto de los recursos de amparo, que es una cuestión tremendamente importante, ¿no?, para la vida de cada uno. Entonces, da la impresión, no sé si usted lo ve de esa manera, que los sectores de derecha de nuestro país se inclinan a potenciar las atribuciones del Tribunal Constitucional en relación a las que debiese tener la Corte Suprema. Así es. Exactamente es así, porque ahí hay una defensa férrea, porque el Tribunal Constitucional hasta ahora logrado ganar allí una mayoría de miembros de ese tribunal que son claramente de derecha y por lo tanto actúan en consecuencia dentro del tribunal constitucional. No aparece funcionando como un tribunal que debiera realmente sacar resoluciones que no pueden ser resoluciones políticas por mayoría de acuerdo político, sino es un tribunal, ¿no? Pero bueno, pero así están las cosas, hay que cambiar eso. Diputado, y esta semana también avanzó el proyecto de ley de pensiones. Preguntarle sobre eso una opinión, porque el bueno, yo sé que hemos comentado hartas veces en este programa los ejes de este proyecto de ley, pero llama la atención porque, o sea, no sé si llama la atención es lo más correcto, pero de todas formas, al parecer los beneficiarios de este proyecto eventuales serían niños de 8 años, leía yo la otra vez. Y también porque en el tema sobre todo de los pilares básicos solidarios, también salían unos datos durante esta semana donde parte importante de los recursos de las pensiones básicas solidarias son mucho menores que lo que se destina a las pensiones de las Fuerzas Armadas. De hecho, el dato en específico es que 174.000 pensionados reciben esos son los que se incorporaron. Pero bueno, el asunto es que un gran porcentaje de los recursos que da el Estado para pensiones se los lleva a las Fuerzas Armadas, que da pensiones a un porcentaje muy bajo, y que por otro lado aquellas personas que son de pensión básica solidaria, que son 1.600.000 personas, reciben recursos desde el Estado, pero en un porcentaje mucho menor a lo que reciben los pensionados de las Fuerzas Armadas en su totalidad. Entonces, hay grandes recursos de las Fuerzas Armadas, o sea, del Estado, que se van a las pensiones de las Fuerzas Armadas, que son para pocas personas, y muchos recursos, y pocos recursos, digamos, que se van a mucha gente, que son los de pensión básica solidaria. Entonces, también ahí hay una situación que es bastante compleja. Bueno, mire, el proyecto de ley de forma de pensiones que el gobierno se va a discutir en particular, porque ya fue aprobado en general con votos de la Democracia Cristiana en este caso, o sea, votos de oposición, ya fue aprobado en general. Y entonces ahora lo que va a pasar a la sala es la discusión en particular que se ha hecho tanto en la Comisión de Trabajo como en la Comisión de Hacienda. Nosotros haremos esfuerzo por mejorar el proyecto lo que se pueda, porque es un proyecto muy malo, pero es difícil. Y la verdad es que de lo que se sabe hasta ahora, de lo que conocemos hasta ahora, es que va a beneficiar fundamentalmente y exclusivamente a aquellos que tienen que pensión solidaria, que van a recibir entre un 10 o un 12% de reajuste, lo que nos parece que está muy bien. Eso indudablemente lo vamos a votar favorablemente. Pero para el resto de los pensionados, los AFP, prácticamente no va a haber aumento. Y los trabajadores, que ahora la parte patronal va a poner 4% adicional, ¿no es cierto?, de cotización provisional, eso se va a empezar a notar, no sé, por 30, 40 años más. Ahora, no se toca aquí las pensiones de las Fuerzas Armadas, que como usted dice, lo que se gasta es más o menos 0,9 del PIB de las Fuerzas Armadas, y que son 170.000, y en el caso de las pensiones solidarias se está gastando actualmente, creo que el 1 por ahí, el 1% del PIB, y el proyecto plantea subir como al 1,3% del PIB. Y bueno, nosotros como Unidad para el Cambio tenemos un proyecto que probablemente no va a ser discutido ahora, pero es una propuesta para un programa de gobierno futuro en que planteamos que para pensiones por lo menos debiera como mínimo gastarse el 1,5 o 1,7% del PIB para poder dejar pensiones que en ningún caso sean más bajas que un salario mínimo. Ese será un elemento central de un nuevo proyecto de desarrollo. o sea, uno de los elementos centrales. Pero eso es lo que hay. Mucho más ya no podemos hacer en torno a las pensiones, porque como fue aprobado en general, y tampoco podemos hacer indicaciones que cambien radicalmente, porque nosotros no podemos hacer indicaciones a los diputados que tengan que ver con gastos de plata del Estado. Entonces lo único que podemos hacer es votar a favor aquello que nos parezca que está bien, o en contra lo que nos parezca que está mal. No tenemos otro camino para entrarle ahora ya al proyecto. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellez, presidente del Partido Comunista. Diputado, antes que participamos, aquí está, que corta la cuincha, va a hacer una pregunta de esas cototudas que hace él. Nosotros cuando abrimos el programa dimos a conocer una carta que envió la agrupación de familiares. ¿Qué provocador es Julio? Totalmente gratuito. Nada que ver, yo no provoqué a nadie. Bueno, la agrupación de detenidos desaparecidos es una carta donde denuncia y rechaza que se haya incorporado en la posibilidad de que salgan con libertad condicional o a 15 criminales de lesa humanidad, entre ellos Álvaro Corbalán, Herrera Jiménez, El Fanta y otros. ¿Cómo lo ve el Partido Comunista esto? Bueno, nosotros rechazamos totalmente esa posibilidad. Además, que ese informe que hizo Gendarmería va contra la ley que aprobamos nosotros el año pasado, porque hubo un proyecto que establecía la libertad para los mayores de edad, para los que estén enfermos, etcétera, etcétera. Pero en esa ley pusimos como oposición un artículo que dice que para los casos de crímenes de lesa humanidad tiene que cumplirse con requisitos previos, que son el arrepentimiento, ¿no?, el haber contribuido a esclarecer los crímenes, el perdón, la petición de perdón, y haber cumplido al menos las dos terceras partes de la pena. Ninguno de estos que están en el listado cumple con esos requisitos. Por lo tanto, eso es un recurso de Gendarmería que quiere forzar, poner pie forzado a la ley. Y lo que están haciendo, la maniobra que están haciendo, y con el apoyo de un sector de la derecha, ¿no es cierto?, es que en vez de atenerse a la ley, enviar esas solicitudes de libertad condicional o como sea al Tribunal Constitucional. Es decir, quieren que el Tribunal Constitucional de alguna manera diga que es inconstitucional la ley que aprobamos el año pasado. Y eso no se lo vamos a permitir de ninguna manera, y ya han retrocedido, me da la impresión, porque en Gendarmería se inició una investigación, un proceso administrativo para esclarecer quién fue el que envió esta solicitud de libertad o este informe con solicitud de libertad para estos criminales de que hicieron crímenes de lesa humanidad. Diputado, revisando un poco las ideas que fueron discutidas en el pleno de su partido, el Partido Comunista, aparece con mucha relevancia que los comunistas se aprestan a tener un congreso el próximo año, es decir, a pocos meses ya, y se coloca en el centro de las tareas para ese congreso, como uno de los aspectos más importantes, el de la formulación de esto que se ha llamado nuevo modelo de desarrollo para Chile. ¿Nos podría contar un poco sobre eso, cómo transcurrió esa discusión? Bueno, algo yo ya había dicho al comienzo de la entrevista. Efectivamente, hay ya una comisión que está trabajando hace tiempo. ¿Cómo lo podría explicar yo? ¿Por qué un nuevo proyecto de desarrollo? Uno de los problemas más serios con los cuales nos enfrentamos para llevar adelante un programa, ¿no es cierto?, para solucionar problemas graves de un país, es que muchas veces no están los recursos. Es decir, incluso se puede llevar al gobierno con un programa para eso, y estando en el gobierno, el ministro de Hacienda le va a decir: mire, señor, no hay recursos. Y este sistema neoliberal tiene una serie de, ¿cómo decía yo?, de de resistencias para evitar, por ejemplo, que el país se endeude un poquito más, o porque haga más expansiva una política fiscal, o para que el Estado tome cartas en el proceso de desarrollo del país. O sea, una serie de factores que frenan el desarrollo del país, ¿no? Y que lo constriñen sencillamente a que las grandes empresas tengan más utilidades. Por eso es que se necesita un nuevo proyecto de desarrollo, porque tenemos que ser capaces, al mismo tiempo que nos planteamos un programa de gobierno, de tener la capacidad de que ese programa va a estar financiado. Y para tener un programa como el que nosotros queremos, que contempla también el cambio de la Constitución, que se garantice los derechos de las personas, no se puede hacer con el modelo neoliberal. No se puede hacer con el modelo, eso ya está comprobado, es decir, es casi a esta altura como rasguñar vidrio, ¿no? Por eso es que decimos, bueno, entonces lo que vamos a proponerle al país es un nuevo proyecto de desarrollo. Eso está en discusión, no le puedo decir yo cuáles son los términos exactos, porque se va a conocer recién, eso va a estar la propuesta a fines de noviembre, porque el Congreso tiene que empezar la primera quincena de enero del próximo año y terminar en el primer semestre del próximo año. Eso va a ser todo el proceso. El 30 de noviembre vamos a tener un plebiscito en que tenemos que aprobar la reforma a los estatutos que se acordaron en el Comité Central y que ahora lo vamos a refrendar en el Consejo General del partido. Ese es el proceso. Diputado, entiendo que tiene que ir a la conferencia de prensa, ¿o ya se está acabando el tiempo o todavía nos queda un poquito? No, parece que tengo que ir a la conferencia de prensa ya. Yo quisiera decir, ¿sí?, algo, ¿eh?, relacionado con lo que ha estado saliendo en la prensa en relación a la preparación del Congreso. Aparecen algunos, no sé si hay algún interesado en esto en particular, diciendo que la discusión del Congreso se estaría de algún modo centrando en si el presidente actual del Partido Comunista sigue o no sigue. Yo quiero decir que nada de eso ha aparecido en las discusiones del Pleno, ni ninguna de las discusiones precedentes de este Pleno. No está la discusión dentro del partido. Esa discusión se va a dar una vez que se elija el nuevo Comité Central, que va a ser a mediados del otro año, porque de acuerdo a los nuevos estatutos es el Comité Central se elige por votación universal, y ese Comité Central es el que elige las autoridades unipersonales del partido. Entonces la discusión sobre las autoridades unipersonales va a estar recién puesta cuando ya se haya elegido el nuevo Comité Central en ese momento, y tendrá que discutirlo ese Comité Central. Antes de eso no se van a discutir las autoridades personales, porque no, además no tenemos la autoridad para hacerlo ahora, ¿no? Puede que haya muchos que a lo mejor no les guste el actual presidente, no tengo idea, a lo mejor no les gusta. El Congreso evaluará, porque era también un análisis crítico de la situación, evaluará cómo se ha comportado cada uno de los dirigentes, y en base a ese análisis se van a elegir entonces los nuevos cargos directivos del partido. Pero para que no se crea, porque lo que están tratando es crear un clima y que se centre la discusión del partido en quién va a ser el próximo presidente o no va a ser, yo creo que eso está muy lejos de la discusión y solo entorpece una discusión que es mucho más profunda y más importante. Muy bien, dejamos hasta aquí este compacto que hemos preparado con las principales declaraciones del presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de la red de emisoras Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.